concluiremos en un programa para garantizar el abasto suficiente de agua, contemplando las más diversas fuentes de abastecimiento para los próximos 30 años para el estado de Sonora. También acordamos el día de hoy impulsar un programa para garantizar que no faltará el agua en ninguno de los municipios del estado.